Sí. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Este es el flash informativo de la Kermés de los sábados. Es un muy buen informativo, Juan Pablo. El espacio en que te vamos a contar todo lo que te está pasando. Sí. Aunque te lo oculten. Aunque no lo sepas. Aunque te lo escondan. Aunque no te duela. Pero... aunque te lo metan bajo la alfombra y adentro del tujes. Todo el sueldo. Acá vas a conocer cuál es tu real realidad. ¿Hasta qué punto te están rompiendo los esquemas? Este es el flash informativo kermesero que no por nada se llama Subí, subí, subí, subí, subí, subí, subí. Subí un cambio. Igual está como descontextualizado ese nombre. Me parece que está anacrónico respecto de lo que está pasando. Soy JP Gavaza. Papá. Gracias. ¿Cómo estás? Abba. Un periodista formado. Me hizo tentar ese. ¿Ese audio qué es? A ver, tirámelo de vuelta. Tirame la piba. Abba. Ah, Abba. ¿Cómo estás? No te saluda la chica. Disculpame, ¿tengo conexión con la movilera? Ah, no, yo relaciono esa música con inmediatamente. Producción. Bueno, es lamentable que el productor de este espacio haya decidido dar la espalda. En este momento tendría que estar haciéndonos por lo menos algún tipo de seña o mímica que indique los pasos a seguir y sin embargo ha optado por marginarse. Está escondido allá atrás, escondido como un cobarde, ocultándose de nosotros, los que estamos al aire, los que damos la cara, los que planteamos cada día, a cada momento y a cada minuto, ¿qué es lo que está pasando? Repito, pito pito, y que te quede claro, soy JP Gavaza. Me acompañan en este espacio, y no por casualidad, el locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches, Eleonoro. Feliz, pero feliz, muy feliz Día de la Memoria. Gracias, Juan Pablo, en este día de lucha. Quiero agradecer a la localidad de Winifreda por su próxima fiesta. La fiesta de la locura del girasol. También a la localidad... ¿A qué loca? A la localidad de Gral Hacha. No, pero está... Por su fiesta provincial del hachero. Sálvalo. Sálvalo. De la localidad de Kehue. Sálvalo que está de brisa. Fiesta internacional de la bala en pinta. También me acompaña en este espacio la columnista, editorialista, periodista, por supuesto. Antiguamente movilera, ¿cómo se movía antiguamente? Ramira Rodríguez Carámbulo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Eleonoro? No me moví antiguamente. Gracias, quiero agradecer. Me muevo, quiero decir. Lo que pasa es que este espacio no me... ¡Belleza, nene, belleza! Movilidad. Me muevo en otros lados, me muevo en otros medios. Pues no, bien. Me muevo. Los convoco en esta mesa para desearles a los dos un muy, pero muy feliz Día de la Mujer y la Memoria. ¿Qué pasa con la felicidad? Es un día de lucha, un día de reflexión, ¿no? Estos bombones son para vos, Ramira. No quiero bombones. Pero no estarías entendiendo, Juan Pablo. Eleonoro, estas flores son, bueno, te estoy entregando en este momento. Bueno, yo las flores te las acepto, pero... Y realmente es muy bueno que por fin, después de tanto tiempo, podamos festejar el Día de la Memoria como corresponde. Festejar. Sin tanta ideología. Pero Juan Pablo, no. Sin tanta cosa metida ahí en nuestras cabezas. Sin tanto manijeo, sin tanta corrupción finalmente. Recibí una picana de chocolate el otro día. ¿De Chocobar? De chocolate, no, chocolate que quiero agradecer. La Chocobar, que están repartiendo. Claro. Sí, la picana de chocolate que es muy buena, es muy rica. La picanita de chocolate de la Chocobar. ¿No vas a cuestionar esta forma política de comunicar que está teniendo en este momento Juan Pablo J. Pega Vaza, el periodista? formado en el hospicio, en la academia. Me parece que los regalos, los regalos sobre todo son... y sobre todo en los bares, ¿no? Sí. ¿Eh? Me llevas. Espanto. No, bueno, pero me gusta que me regalen cosas, gracias Juan Pablo. Bueno, te sí, agradezco bueno, muchísimo este presente. Está bien, está bien. Y he traído este mural, este pequeño mural. Una pequeña escultura de Abuelas de Plaza de Mayo que le quiero hacer entrega en este momento a nuestro operador. Muchas gracias. Feliz Día de la Memoria, pero para todos. Para todos. Para todos y todas. Todos y todas. Feliz día, Juan Pablo. Bueno. Sí. Bueno, vamos a la información. Qué lindos premios que tenemos, Juan Pablo. Bueno, qué lindo. ¿Cómo nos perdimos de festejar este día tan especial durante tantos años? No se festeja. Recién haber qué cobrado. Qué lindos premios. No, bueno, vamos a la información. Un pañuelo de mazapán. ¡Feliz Día de la Memoria para todos! Sí, tengo un pañuelo. Ahí, me están, ahí tengo mensajes de los oyentes. Un pañuelo de mazapán que vamos a estar regalando en este día hermoso. Hermoso pañuelo. Estamos sorteando. Todo se va a la mierda. Estamos sorteando una foto del ministro Tierno y de Trowil. Con la firma, con la firma de los dos funcionarios que... Se dice Trowil. Trowil. Acá dice Trowil. Trowil. Bueno. Está muy bien pronunciado, Juan Pablo. No importa, a ver, bueno, paren. Bueno, es un día, bueno, es un día de jolgorio, de alegría. No es un día de jolgorio. Bueno. Es como la Navidad. Regalos y regalos y regalos. Ah, bueno, 24 de marzo. Yo no puedo perder este trabajo. No puedo realmente... darme el lujo de criticarlos como corresponde. No puedo darme el lujo de levantarme e irme. No puedo permitirme abandonar este puesto que tanto tiempo me ha costado conseguir y estar en una... Pero discúlpame, ¿te quieres ir? Que la audiencia me respete como me respeta, que espere mi editorial, ¿no? Que espere lo que yo vaya a informar. Entonces me voy a quedar al lado de ustedes que están faltándole al respeto porque, bueno... Peto. Tengo que comer. Faltándole respeto a la historia, digo. No a mí. Bueno. Bueno. No a Pinky Pumilla. No a tantos desaparecidos y desaparecidas de la Pampa. No. Al público. Tenemos de regalo también. Eso para quedar para el segundo bloque. ¿Puedo inaugurar la etapa de la información? Sí. En este sencillo acto se hace la apertura. No es exclusivo. Esto es impertinente. Esto es tragicómico. Esto es rimbombante. Esto es recalcitrante, insignificante, pertinente, intransigente. Pasando a otra información. Finalizó la vacunación antirrábica en Santa Rosa. Sí, en Santa Rosa. La municipalidad informó que además se realizaron trabajos de desparasitado interno y bañado contra pulgas y garrapatas. Buah, che. La verdad, a primera vista, a primera olida, a primera hurgada, a primera mirada, no parece haber dado resultado. Tema del desparasitado. Me encantó lo de hurgado, me salió, ¿no? Porque el desparasitado, ¿cómo se comprueba? No, claro. Y la aromatización también, es claro, hurgado. Es hurgado, porque la mirada te engaña. En cambio, el hurgado. Hay que hurgar. Esto hay que recomendar. Hay que recomendar. Es mierda, mierda, al joven, mierda, mierda. A la caca, joven, caca, caca, pero caca. También al viejo y a la vieja. Hurguen. El hurgado. Todo, El hurgado. El hurgado público, Juan Pablo, es muy interesante, ¿no? Viene en el ABL. Me lo dijo. Lo cobran. Alumbrado público. También el hurgado público. Está ahí en la. Alguna vez me dijo el tío Belcha. El tío Belcha. El hurgado desanuda el entripado. Pero claro. Y me estaba hablando de sexo. Claramente. Tremendo. Sí, tremendo. Gracias Nelson Castro, que es otro tipo que sabe de esos temas. Bueno, para mí, Juan Pablo, perdóname. Sí, yo te perdono, corte, pero ¿qué me vas a decir? Te corte con el tío Belcha, pero para mí que las vacunas antirrábicas estaban un tanto vencidas, ¿no? Si no, no se entiende. No se entiende porque Bueno, los vacunaron, ¿cuánto hace? ¿Dos, tres días? Sí. Al rato ya se estaban cagando a puteadas todos, ¿viste? La Yorkshire, digo, la Yorkshire. No es Yorkshire. Yorkshire es una raza de perro. La perrita esa peludita que tenía la Yorkshire. Claudia Yorkshire. Ah, la Yorkshire, vos decís, la Claudia Yorkshire. Yorkshire. Son dos cosas distintas. La Claudia Yorkshire. Ramira, por un lado está la Yorkshire, que es la mierda viene corriendo hace varios años. Sí, Claudia, sí, sí, está muy bien lo que dice Yorkshire. De la cruz. No es Yorkshire. Son dos cosas diferentes. Una es Claudia Yorkshire. Esa es una Claudia. No, al revés. No es Claudia. Me hiciste confundir. Esa es Yorkshire. Esa es Yorkshire. Y una pregunta. ¿Y Pedro cómo sería? Mire, nosotros... No, pero Pedro no está en este tramo. Peter no yo digo, la Georgie, sí. Sale con un proyecto de comisión especial, no sé, para el Butalo. Ah, está bien. Bueno, y el pequinés, el heno, le sale a los garrones. ¿Pequinés? Pero vos lo viste, vos no lo viste como eso, es un pequinés. Nunca vi un heno de pequinés. Le sale a los... El heno, no el ano. Ah, el ano. El heno. Le sale a los garrones con eso de que es una medida tribunera. Sí, se tribuneó. Y la Georgie, no tiene que ser de tribuna porque va a pegar. Es una tribuna. Esta es la comisión. La gente que la dice... comisión para las cloacas del Butaló. Sí. ¿Está en la tribuna de qué? ¿De Belgrano? Integran el orden del día el proyecto de la concejala Claudia Yorkshire para conformar una comisión que siga las obras del barrio Butaló. Que un amigo vas a encontrar que de la mano de Pedro Olmo toda la vuelta. Si es Claudia Yorkshire. Bueno, pero hay ahí una. Esa es la tribuna. El machismo típico, sí, el machismo, tribunero argentino. Bueno, digo, ¿por qué me digo que no andan las vacunas estas? Que son vacunas, pero recontra mil vencidas. Porque después de esta pelea entre Georgia y Eleno, sale a los tarascones el callejero Sandro Martín. Ah, Sandro Martín. Sandro, sí. Martín, de allá de los barrios. Flor de perro. Claro. Sí. Y se pelea con el paladar negro Martín Arduin. ¿Viste? Martín, ¿paladar negro de qué? Y del macrismo, claramente. Uy, si se entera Arduin que le dicen paladar negro, lo de negro. Paladar negro de macrismo, porque... Oscuro. Sandro Martín dice, che, acá no nos están dando un mango, se nos caga de hambre la gente. Sandro Martín. Tenemos los comedores atiborrados de gente pidiendo comida. ¿Es peronista? ¿Es un perro peronista? No, Sandro Martín es un perro radicalista. ¿Pero por qué parece tan peronista? ¿Por qué se hace? Porque es negro. Porque es negro y pelado. Es negro. Es negro, pelado a máquina, con lacero, te da peronista. Yo no lo que sea radical. Sandro Martín está... Por eso mismo dice Arduin, échelón. Échelón de acá. Pero claro, porque... tipo no puede ser nuestro. Además, lo he visto personalmente a Sandro Martín trabajando y caminando en barrios... de peronistas. No. Entonces, ¿cómo imperdonable. Puede ser un funcionario radical. Imperdonable. Trabajando como si fuera un peronista, por favor. Mire, Arduin, por eso es sí. Maladar. A ver. Parte de este gobierno. ¿Quién es parte de este gobierno? No es parte. Torroba no es parte de ningún gobierno. Despidos, sí. ¿Cómo? Se producen siempre. Siempre despidos. O sea, ¿lo quieren despedir al pobre Sandro Martín? Le pidió la cabeza, claro, sí. Un cachito, Martín, sí, Arduin. Sí, Martín. En afán de pluralizar el despido, sí. Ya no es despidos, es no. Siempre. Es como de acá y a la eternidad. Pero a ver, Arduin, ¿usted va a ir a darle de comer a los comedores comunitarios? Pero esto roba. Siquiera Arduin. Mire. Bah, en medio de este perrerío aparecen los galgos del SUEM. ¿Cómo los galgos? Te piden por Adalberto. No podés reclamar que siga de funcionario un tipo que se apellida Furch y encima se nombra Adalberto. ¿Qué? Gracias. Ahí los perros trabajadores estuvieron ahí. ¿Qué cantito podés hacer? ¿Cómo lo hacemos? A ver, hagamos. Furch. Desde la mano. No se puede. Fur, qué buen amigo, qué buen amigo, fur. Si Adalberto se llamara Globerto, estaría salvado. Es muy bueno en alemán. De la mano, del Adalberto, toda la vuelta, vamos. vamos a dar. Pero qué vuelta, yo, ¿eh? La vuelta. La vuelta al parque automotor, porque lo que hay que mantenerlo adentro del parque automotor. Pero vueltas y vueltas es lo que están dando hace rato. Dejen de dar vueltas a Alberto, a Dalberta, de Ramira, Ramiro. No, para mí. ¡Vamos! ¡Turismo Nacional en el autódromo de Tomás! ¡Turismo Nacional en el autódromo de la Poesía de la Pampa! ¡Te meto la primera! ¡O está más roja! ¡La segunda! ¡Está más roja o está más roja! ¡Te meto la tercera! ¡Mira cómo te la meto! ¡Vuelve el automovilismo a la provincia de la Pampa! Vamos, que todavía el automovilismo está otra vez en la provincia de la Pampa. ¡Seguí participando, Marino! ¡Seguí participando! Es el nuevo comienzo del automovilismo en la provincia de la Pampa. ¡Bájame la pul, bájame el institucional! ¡Vas a romper el motor! ¡Bájame el institucional! Le recordamos a nuestros oyentes que el celular al volante mata. No sé, para mí estaban un poco vencidas las vacunas. Digo, porque los veo muy rabiosos a todos, incluso a gente que está acá en este estudio. Oh. Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí. Igual rabioso estaba Espartaco Marín, oh, ¿no? ¡Qué enojado que parece está! Parece que no le gustaron los tiernitos. No le gustaron, o al menos, no sé, lo de las declaraciones de Tierno. De Tierno, aclaremos, Ramira. ¿Qué? Una cosa son las declaraciones de Tierno y otra los tiernitos, claro, que es un alimento. El que alimento, el anda alimento, muy bien para los perros, alimento, ¿no? Y usted quiere su alimento, llámelo. Alimento JC Tierno. Tiernito. JC Tierno. Está bien. El alimento tierno. Igual viste que el peronismo es así un movimiento que nunca deja de rascarse a sí mismo. Hurga detrás de la oreja, se mete a la altura del culo porque lo hace permanentemente, se lame la tripa, nunca se termina de sacar las garrapatas. Y los parásitos. ¿Y los parásitos? Tampoco. El parásito es difícil. El parásito, además. Porque el parásito está dentro, te va corcomiendo la tripa. Corcomiendo. El parásito se siente peronista por adopción. El parásito es peronista. Claro. Te lo debo porque no claramente sé el tema. Va hablando el parásito, bueno, mira quién viene. Igual estuvo un poco fuerte lo del ministro, ¿no? Tierno. Tierno. Lo acusa al presidente del partido, digo, el presidente. ¿Qué tardó tanto? Rubén Hugo Marín. De colaboracionista de la dictadura, ¿viste? No es una barbaridad. Una barbaridad. Hoy duerme afuera, Tierno, duerme afuera. Afuera, en una cama le está mordiendo la mano al que le da de comer. Igual no sé si siempre al que le dio de comer tanto tiempo, ¿no? Porque por ahí ahora no te da de comer, pero tanto tiempo te ha dado de comer. ¿Cómo le han dado de comer a Tierno? yo tengo casos que me han contado puntuales. ¿Qué? Tengo que. ¿Pero qué comía? Comía Tiernito. El alimento balanceado para todos los perritos. Muy bien. Ahí está. Qué bien lo dijo, salió, ¿eh? Salió. No sé si Sandra Fonseca le tenderá una mano como... ¡Curitas! Para... Lo que usted necesita para toda la estimadura. ¿No? Bueno, ahí está Sandro. Sandro, no. No sé cómo se llama Aibar. Franco Aibar. Siempre se me confunden los nombres. Pero igual con... que dice, no seas boludo, es el ministro, el ex ministro de salud. Lo que... Ese es el ministro. Y para completar, la Tierno aludió a la toxicidad, ¿no? De los dichos de Espartaco ¿Cómo Marín. ¿Cómo le tiró? Dicho ¿eh? Así, o sea. ¿Cómo le tiró? No le va a decir que. ¿Hablaba de la jalopa? No le va a decir que es drogón, no le va a decir que es un falopero. No le, va a, le dice, sus dichos tienen una toxicidad que mamá mía. Pero, ¿qué poeta? ¿Y Espartaco? No, Marín, ahí le tiró una poesía. Tierno. Sí, claramente. Igual una barbaridad, ¿eh? Otra. Es un Juan Carlos sin bozal. Un Juan Carlos sin bozal. Es una gorda macanuda. No. ¿Quién? ¿Yo? Flaco. Yo soy una gorda macanuda. Ah, se le está... Sí, sí. Creo que me lo dijeron a mí. Pero bueno, no importa. Yo asumo todos estos embates. Muchas gracias. Bien, para cerrar este informativo, si no tiene nada más que ver, porque no hablamos con el móvil. Hay un quilombo terrible. Con el móvil. No, vamos al móvil, Ramir. Perdón, Fabricia. Sí, Fabricia. Alejandro, acá estamos. Contame qué está pasando ahí con esa carrerita. Está Furch. Hasta vino Pina, vino. Están Gordo. Los famosos ahí. Sí, decime que sí. Decime que sí. Vuelve el automovilismo al autódromo de la provincia de La Pampa. pampa. ¡Qué lindo! Te meto primero. Te meto la segunda. Te meto la tercera. Parque Automotor de Santa Rosa. Un espacio para la interna. ¡Métele goma, goma, goma, goma! Del radicalismo. Subsecretaría de Turismo de la provincia de La Pampa. Vuelve el automovilismo. ¡Viva Johnny de Benedicti! ¡Pincho Castellano! No jugaba. ¡Me gusta! ¡Jugaba sus bieles esta maldita! ¡Emilio Satrano! ¡Te puedes acercar! ¡Acércate! ¡Acércate a boxe! ¡Acércate a boxe! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Acá están cambiando goma! No sé si es Alejandro, compa. No sé a quién le hablo, ¿eh? Bueno. ¿Estás en un auto, Fabricia? ¡Venga! Sí, sí, sí. Y el sabor de los motores. Todo esto. Hay gente con armas. Hay gente que tiene... Para mí está yendo muy rápido, Juan Pablo. Mirá, vengo acá. Están cayendo hasta los galgueros a este lugar. No, me da miedo. Acá está yendo... Acá está yendo... Está yendo muy rápido. Fabricia, ¿estás bien? No, me parece que se fue. Grito muy fuerte al final. Juan Pablo, no, me quedé. Hijo, me voy. ¿Estás pagando un seguro para esto? Me quedé pensando en esta. Lo que el celular al volante mata. ¿Y Fabricia iba manejando? No, creo que no. Que alguien la subió y la llevó secuestrada. Pero además, la llevaban a sonaba a secuestro. Pero qué barbaridad. Pero, chicos. ¿Fabricia? Por favor. No, Fabricia. No estaría atendiendo el teléfono, Juan Pablo. Listo, queremos saludar a todos los familiares de Fabricia Cola, a su... No, hagamos tampoco... A su papá. No hagamos... Un reconocido carpintero de la zona. Eleonoro, por favor, no hagamos un mundo de esto. Queremos saludar todavía también... Todavía no sabemos, no llevemos malas noticias. Bueno, Fabricia era mamá de una perrita que se llamaba Colita. Colita va a estar esperando en este momento a su mamá, que es Fabricia. Colita, mamá no va a volver. A ver, me están indicando desde el autódromo otras fuentes que tenemos que hay signos de vida. A ver. ¡Ay, Colita! ¡Ay, Colita! ¡Fabricia! No, pero ¿cómo estamos transmitiendo esto en vivo, Juan Pablo? Deja que quedó prendido justo. Deja aprovechar. Está buenísimo el audio. Hola, Fabricia, ¿estás bien? Ah, bueno, qué bueno escucharte, Fabricia. Bueno, una experiencia inolvidable, ¿verdad? Avísenle a mi papá que me venga a buscar. Queremos recordar que vuelve el automovilismo a la provincia de La Pampa. Sí, bueno, ¿dónde, Fabricia, puntualmente, en qué curva estás para que él sepa más o menos por dónde buscarte? No sé dónde estoy, me subieron. Yo no quería, me subieron. ¿Quién te subió, Fabricia? Es importantísimo que digamos en este momento... Está tratando de arrancar el secuestrador. No estaría andando bien ese carburador, Me dijeron que era de parte de JP Gavaza, que ya... No, bueno. Que ya le iba a pagar. Ah, como una... Pero era una deuda, no entiendo. Usted ya iba a pagar por la situación. No sé si era de parte mía o contra mí. Parece una venganza, casi. Sí, pero ¿cómo? ¿De un quién? Un aprovechamiento de la oportunidad. Pero ¿a qué mecánico le dejó debiendo, Juan Pablo? Bueno, déjenla. Por me suerte. Parece re mal que... Sí, no, dejémosla tranquila. Por suerte, la producción de este programa... Sí, bueno, arranca. Tenemos otro movilero en el autódromo que nos va a contar... las variables, porque el automovilismo es impresionante la cantidad de variables que tiene, la cantidad de noticias fíjense, si te escuchamos, Juan Manuel Schulz, desde el autódromo de Toay, ¿qué tenés para contarnos? Sí, te estamos escuchando, adelante. Es una gorda macanuda. Metele. Te digo, compadre, que ya estamos muy contentos, estamos adentro. ¡Vamos a hacer la cama, vamos a hacer la cama! ¡Compadre, qué velocidad! ¿Cómo está manejando? ¡Es impresionante! ¡El conductor de la provincia de Buenos Aires! ¡Azulense! ¡Qué lindo! ¡Cómo maneja, compadre! sueño, compadre. Te van a contar un sueño. Pero perdón, yo esta semana escuché Radio Kermés que iba a correr un tal Subieles, alguien serio, que se iba a enfrentar. No, Subieles, no, Membiele. Membiele, ¿cómo? Subieles. Bueno, bueno, Membiele. Pero que era algo serio, y todo lo que hemos sacado. Queremos saludar a toda la familia. Sí, sí, por capaz. Supuesto, estamos con de todos. De Fabricia Cola. Bueno, le mandamos un abrazo. Recordale, mandale, ya que estamos hablando de mandar abrazos, mandale la boleta por el tema del turismo nacional. Y también tenemos un mensaje para que todos entiendan, y todas, que lo que hacemos en los medios de comunicación muchas veces, aunque no sea simpático, es prevenir, sí. Estar llamando la atención sobre aquellas cosas a las que tenemos que estar realmente atentos.